tienes una carita, pero yo que te conozco no me puedes engañar. Muchachita, vas de casa para el colegio, disfrutando en discotecas, pero yo te voy a dar. Ocho vueltas, rondando por todo el cielo, hasta encontrar una nube donde no puedas pecar. Ya no romperás más corazones, ni cometerás esos errores. Ya no romperás más corazones, ni cometerás esos errores. Muchachita, muchachita. Muchachita aventurera, muchachita, dueña de mi corazón, muchachita, yo quisiera que tú fueras, muchachita, la reina de mi amor. Puedes engañar. Muchachita, vas de casa para el colegio, disfrutando en discotecas, pero yo te voy a dar. Ocho vueltas, rodando por todo el cielo, hasta encontrar una nube donde no puedas pecar. Ya no romperás más corazones, ni cometerás esos errores. Ya no romperás más corazones, ni cometerás esos errores. Muchachita, muchachita. Muchachita aventurera, muchachita, dueña de mi corazón, muchachita, yo quisiera que tú fueras, muchachita, la reina de mi amor, muchachita, muchachita aventurera.